besito con más ancha, tú lo ves, quiero que tú me des un besito con más ancha, para que tú y yo bailemos este ritmo singular, para que tú y yo bailemos este ritmo sin igual. Tiene algo que sabemos que sirve para gozar, algo rico que gustamos de este ritmo sabrosón que pide en cada nota un besito con más ancha, tú lo ves, quiero que tú me des un besito con más ancha, quiero que tú me des un besito con más ancha.